said, sound system is a heartical thing. You can't just come from nowhere, build up sound, your king. Start from creation. Nail and hammer. Screws and screwdriver. Hard work, scene. Straight for weedings, you know, from I and I, man, creation. Weedings rule. Buenas noches, bienvenidos a este 236. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, aquí al sur de la Ciudad de México, al pie de la pirámide de Cuicuilco. Ya estamos listos y preparados para llevarles este show llamado Dub Night, de Dub Night FM de Radio Zapote. Una tradición todos los martes de 9 a 12 de la noche. Pues tenemos la oportunidad de hacerles llegar hasta sus hogares este programa, que es audio stream a través de radiozapote.org, también video stream a través de la webcam que está hospedada en nuestro blogspot, que es www.dubnight.blogspot.mx. Y bueno, en este 236 tenemos entrevista y visita de un proyecto de Dub de México, de aquí de la Ciudad de México, a la Ciudad de México, Ciudad Monstruo. Él es el Maestro Zombie, que para los que están viéndonos video stream, pues ya está aquí totalmente instalado en la cabina de Radio Zapote para poder llevar hoy un acto en vivo totalmente. Así es como lo vamos a tener. Y bueno, pues en este 236 vamos a hablar de la visita de Yashaka. Todos los que estuvimos el sábado, pues lo veíamos como imposible, pero finalmente se logró la visita de Yashaka en el auditorio BlackBerry. Aún tengo mi brazalete del día de que estuvimos ahí muy felices y contentos. Nos dio gusto saludar a toda la gente y a toda la comunidad Dub de México, tanto productores como artistas, agentes, hay selectores, DJs, gente que también que se dedica a prensa, a medios. Pues ahí estuvimos todos juntos, público en general, y el balance es positivo. El balance es el resultado de lo que vivimos ahí en el Dub Experience 2017. Pues sí, no se puede... Bueno, sí se puede describir, ¿no? Nos tomaría mucho tiempo, muchas páginas, pero toda la energía que sentimos estar ahí con el señor Yashaka desde Londres, pues fue una emoción muy grande, sobre todo para la gente, ¿no? La gente también que ya lo esperábamos desde hace mucho tiempo, pues que sabemos que él es un ícono de este movimiento Dub, de este movimiento Sound System. Y bueno, una felicitación para todo el comité de Dub Experience MX, que ahora fue Rutical Station, fue Spiritual Sounds, el buen Vale, Roots Warrior Hi-Fi, el Lalo y Tibo, también ahí de AKS México. Y bueno, para todos ellos, pues el éxito, la ahora ya más descansados de que fue un gran festival, y la felicitación de que, bueno, se animaron a hacerlo. Y bueno, entonces estuvimos ahí, ¿no? Vamos a escuchar algo de Yashaka, vamos a tocarlo todavía un poco más en este que es un mes para nosotros. El mayo del 2007, pues fue el mes de Yashaka, ¿no? Vamos a tocar esta rola que es de Yashaka Meets Paper, que se llama Yaya Marshall. Estamos aquí en Dubna FM. If you're walking with the love of the Father, you can't go wrong. You can't go wrong. If you're walking with the love of the Father, you can't go wrong. You can't go wrong. God is one road to Zion, and you have got to be strong. Jaja no partial, Jaja and the Marshall. Oh yeah, say Jaja and the Marshall. Jaja no partial, Jaja and the Marshall. Este es el mes de Yashaka. Definitivamente, para todos los que escuchamos ese día Yashaka, pues vibramos con él. Fue un gusto que estuviera operando el Sound System también, de los mejores de México, que es Otman de Panmehum, ahí con Spiritual Sound, que es el hi-fi también de México. Y bueno, al final los Tracek Talks nos vibraron y estuvimos ahí en el dance floor con todo, la verdad. Muy buen evento este Dub Experience, que bueno, este año 2017 pues también algo pasó en México, que Abashanti vino a México y Yashaka vino a México. Entonces, para todos que somos amantes de esta música, pues quedará en nuestra memoria. Vamos a escuchar una más de Yashaka. Está aquí ya Maestro Zombie. En un ratito también ya va a empezar. Vamos a empezar con la entrevista. No sin antes, vámonos con algo de Yashaka, que está ahora en su mes. A mí me gusta mucho este álbum, que es nada más y nada menos que es Prince Ala, un vocalista legendario de Jamaica que estuvo alguna vez en México con Yashaka, ¿no? Vamos a escuchar esta canción que se llama King Midas, Dub Night. Should be cold, and because of his lust for vanity, he had no love for humanity. He thought that gift would have brought him happiness, but that gift only brought him sadness. When he's hungry, touches food to eat, everything now just turned to gold. King Midas always wants the golden toes. Yes, King Midas always wants the golden touch, yeah. Don't give your heart and soul to vanity, and have no love for humanity. Just praise Jehovah and you will see the light of salvation, yes it is free. He will give every man his according to his works. Just praise Jehovah and you will see. First see the kingdom of his majesty, and he will give you your blessing impartially. King Midas always wants the golden touch. King Midas now is afraid of his golden touch. Escuchamos nada más y nada menos que a Prince Ala y Yashaka, de esos álbumes legendarios de Yashaka, que estuvo él muy productivo en los años 80, en los años 90, y de una serie de vinilos que todavía, bueno, son muy populares entre la gente del Sound System. Bueno, antes de entrar con Maestro Zombie, vamos a tocar esto. Esto es el de Scangazer, el nuevo álbum de Dub Taiwari, Taiwari Dub, que ya está en descarga libre en Green Beats del label. Vamos a escuchar esto que se llama Atlantic Skank de México, Dub Taiwari. We'll be right back. Ahí escuchamos a Dub Teiwari Teiwari Dub con esa canción que se llama Atlantic Skank, de Skank Geyser, el nuevo álbum. EP, tres canciones de su amigo Teiwari Dub. Algo de lo que va a estar sonando aquí en Dub Night, los estrenos nacionales. También siempre presentes. Vamos a escuchar algo también de lo que hemos estado viniendo tocando aquí en el Dub Night. En este caso, proyectos nacionales que, bueno, cada día crece más. Como el que vamos a presentar ahorita ya en un ratito, el Maestro Zombie. Pues él es también de la nueva generación de productores mexicanos que también está ya engrosando, ¿no?, la lista de todos los proyectos que hay. Y bueno, de aquí del Distrito Federal vamos a escuchar una canción de Subasquila, que estuvieron aquí no hace mucho. Se llama vamos a ponerle Sound Alchemist, que es también como un estepa que tienen ellos aquí sonando en el Dub Night FM, y después ya volveremos con Maestro Zombie. Esto es Dub Night FM 236. mundos de conocimiento, destruyeron ellos mismos los milenarios centros de investigación y enseñanza. Las cubrieron de tierra. Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Club Night. Real, you know what I mean? Radio La Ponte, Mexico City, Rastalo, Jesse Brummer. Rhino 2.1 FM, Radio Zaponte. Culture brown a stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them boor. Kabusha, Pulo. Culture brown say that. Boomja. To get in touch with Dub Night, give it the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you. Bungalow Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown say watch ya. Happy here big tune me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune we here tonight. Squia, squia, squia. Double One Spend Banner represent Dub Night FM scene. Wickedest thing in Mexico. Bududu. Dub Night FM Radio Dub Show. Pull up. Dub ¿Qué pasaría si de repente la tierra hablara? ¿Qué nos diría? ¿Qué pensará de cómo vivimos la vida y cómo la vivimos? La tierra nos está hablando en lenguaje sin palabras, todos los días, a través del viento, del sol, de la lluvia, de los pájaros, de la nieve, de la nieve. Bueno, en el 236 ahí sonó por un momento dos canciones del Subasquila, en lo que aquí estábamos con Maestro Zombie acabando de instalar todo lo que trae. Y bueno, le damos la bienvenida, Maestro Zombie. Muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, mi hermano. Pues ya sabes, compartiendo un poco con toda la gente que está escuchando el torneo. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo estás, hermano? Perdón. Pues nada, aquí bien, con mucho gusto de compartir un poco de lo que estoy trabajando con todos los escuchas del Dub Night. Sí, muchas gracias. Tú eres de las nuevas generaciones del Dub, ¿no? Sí, recientemente, hace unos 3 o 4 años, comencé a promover mi material públicamente. Es decir, llevo trabajando esto en sesiones individuales por el gusto de hacerlas como desde el 2004. Mientras trabajaba como productor para MCs y haciendo beats para raperos, poco a poco se me fue pegando como esto del dub, me fui como introduciendo esta música hasta que, sí, pues te digo, hace unos 3 o 4 años decidí comenzar a darle, sí. Y de ahí viene, ¿y cómo, Maestro Zombie, por qué Maestro Zombie? Es una visión muy, muy particular que yo tengo de la sociedad. Estoy un poco influido como por el cine y la literatura Z, entonces tengo como esta percepción de que la mayoría de las personas en casi cualquier parte del mundo llegan a tener una actitud pues similar a la de un zombie, ¿no? Con falta de voluntad, no sé, hay muchas cosas ahí que uno podría determinar para considerar que alguien es un, que alguien se, es un zombie, ¿no? Digamos, a través como de una analogía. Pero bueno, básicamente me hago llamar así porque pues es algo como muy marcado en mi forma de ver las cosas. Y bueno, siento que de alguna manera eso se llega a sentir en mis ritmos, en mis melodías. Y hoy tenemos una, la fortuna de tener también una sesión en vivo, ¿no? Te vas a tirar un live de lo que... A veces cuando tú tienes el acto en vivo, lo haces así, ¿no? Claro, sí, traigo un poco, bueno, tengo aquí casi todo el material que estoy trabajando, al menos recientemente, entonces, pues sí, voy a compartirles algo de lo que trabajo en vivo. Oye, y entonces empezaste haciendo beats para rap, ¿cómo qué recuerdas de esa etapa? O sea, cuando eras beatmaker... Híjole, pues sí, fue toda una parte de enseñanza de lecciones personales, también a nivel técnico y artístico, ¿no? En muchos puntos de ese trabajo que hice me di cuenta de un montón de situaciones que existen en la producción y en el arte en general, ¿no? Bueno, particularmente ahora en la música. Recuerdo mucho, pues, por ejemplo, no sé, antes de comenzar a introducirme más en el dub, quise juntarme con algunos compañeros para que Salvaje Decibel, un grupo de rap chileno, pudiera venir a visitarnos. Nos organizamos con otros colegas, pero no pudimos efectuarlo y bueno, formó parte como de la frustración en cierto sentido de no poder hacer ciertas cosas. Y eso entre otras situaciones, ¿no? También, por ejemplo, recuerdo que es, a pesar de que el rap es una música muy cultural, que está llena de mucha gente que quiere trabajar, también hay como un fuerte ambiente de violencia, ¿no? Entonces, uno aunque no quiera termina como embarrado cuando empieza a grabar a la gente, ¿no? Así es. Bueno, muy, muy, muy interesante, ¿no? Lo que dices. Y bueno, no le vamos a dar muchas vueltas, pues vamos a escuchar algo de lo que traes esta noche. Y bueno, ya está aquí totalmente listo y preparado el señor Maestro Zombie. Después de aquí le hacemos su pregunta sobre el origen de su nombre. Y bueno, vamos a preparar ya este primer set. De Maestro Zombie aquí en Dub Night FM. También saludamos a nuestros amigos que están aquí en la cabina. Muy buenas noches, Newman y compañía. Bueno, aquí está Maestro Zombie en Dub Night FM. Otra vez todas las puertas, si la palabra no logra saltar los muros de la soberbia y la incomprensión,

Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Controlling the media, and who's controlling what the people taking in, yeah? Tell the people to rise up in the Samagideon, step to Africa, fulfill the Rastaman plan. Big up, Dub Night FM and the Dub Night crew, saying Rastafari says some African Simba. Bless. Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. Real, you know what I mean? Radio La Ponte, Mexico City, Rastalo, Jesse Brummer. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Ustedes nos han dicho que le demos una oportunidad a la paz y nosotros hemos recibido su mensaje y hemos venido aquí con ánimo verdadero y honesto. Si hay otro camino al mismo sitio. Bueno, estamos de regreso en el 236 después de escuchar ahí el pequeño set de Maestro Zombie que consistió de tres piezas. ¿Qué tocaste? Ok, mira mi hermano, lo primero que soné fue el tema de Acaba de llover. Pues nada, no, ese es un tema, de hecho, fuera de lo común dentro de mi producción, es un tema para mí un tanto nostálgico, simplemente lo compuse pues justo un día que llovía. Fueron tres canciones, ¿no? La segunda. Bueno, yo estoy revisando, pero justamente se desató el aguacero hace rato, ¿ah? ¿Eh? Ok, otra de las canciones se llama Fuego, de hecho es lo trabajé como un background para Masaire Dub. Ya lo grabó, no lo he podido trabajar por completo, pero próximamente ya estará saliendo en algún material que quiero compilar de lo que he estado trabajando. Y la última canción se llamó. Ok, esa era la de Fuego, la otra canción. No recuerdo cuál era, viejo. Bueno, ya está revisando más. Una oportunidad, sí. Bueno, escuchaba un poco de música de Medio Oriente, de lo que se ha estado produciendo desde la primavera árabe hasta esto que está sucediendo con Bashar al-Assad y todo esto. Y bueno, se me vino a la mente esta serie de instrumentos que usé dentro de mi producción, como más sintéticos, un poco también de dubstep ahí, jugando un poco con sonidos pues que yo considero ásperos, ¿no? Tratando de hacer alusión como a lo que estuve escuchando en el momento que estaba dándome como este gusto para deleitarme con todo lo que se está produciendo artísticamente, al menos en música, por allá en Medio Oriente. Y ahorita que hablas de producción, ¿qué DAW utilizas? ¿Qué programa utilizas para, pues, te asiste para hacer la música? Ok, Pues utilizo varios programas. Me gusta grabar también mucho por micrófono, pues, otro tipo de sonidos. Así que incluyo, por ejemplo, Adobe Audition en lo que refiere a la grabación. Y en la secuencia de mis beats y otro tipo de cosas que grabo, por ejemplo, en MIDI, pues utilizo FL. Fruity Loops. Sí, frutas. ¿Y cómo empiezas un tune, una canción? ¿Cómo te enfrentas a la hoja en blanco? Ok, pues no sé, siempre he pensado que los músicos y los productores tienen como un síndrome de melomanía ahí, entonces, no sé, cuando escucho a la gente que piensa que los artistas se valen de inspiración, pienso que quizá es así, pero en mi caso particularmente siento que tengo ahí un monstruo de sonidos en mi cerebro y está empujando ahí por salir, y la única manera que tengo de no quedarme loco pues es haciéndolos así en dub, ¿no? Haciendo estas secuencias. Entonces la inspiración siempre está ahí como con ritmos y sonidos dispuestos a salir según las condiciones que hayan. Oye, y hablando de lanzamientos, ¿qué has logrado ya empezar a lanzar? Ya has hecho algunas apariciones en algunos álbums y esa onda, ¿no? Sí, bueno, pues... Por ejemplo, estamos ahorita... De fondo está uno de que aparece en Dub Zapatista... También, ¿no? Compilación okay. De reggae ambulante y Green Beats, ¿no? Claro, sí, es algo de lo que estuve trabajando ahí, con su combo, pues, algo que se me hizo también muy, muy interesante, por ejemplo. Es de las pocas cosas que he sacado ahí en combinación con gente que ya está trabajando en sellos más formales y esto, ¿no? He sacado cosas yo individualmente, ¿verdad? Sin ninguna firma ni nada. Más que ahí la autoría de Maestro Zombie. Saqué un compilado como de 5 canciones cuando empecé a moverme en esto, pero bueno, ahí a través del tiempo con varios colegas se ha dado la oportunidad, por ejemplo con usted, con Green Beats. Espero próximamente a ver si hay oportunidad de participar en otros compilados. He trabajado también, por ejemplo, para el compilado de Banzai Records, el primer volumen que salió. Y bueno, eso es por ahora lo que ha salido, al menos con condiciones de sello. Oye, y el Maestro Zombie también ya empieza a tener sus shows, ¿no? Ya. Sí, claro, bueno. La oportunidad de darle en vivo, ¿no? Claro, sí, poco a poco ahí la gente se ha dado la oportunidad de escuchar mi material. Y han empezado a invitarme a algunas de las sesiones que contemplan ellos entre los artistas, ¿no? Entre los dubmakers de hoy. Y bueno, afortunadamente ha estado teniendo respuesta a este material que estoy promoviendo, así que pienso seguirle ahí dando duro. Próximamente también estaremos ahí en Iztapalapa, por ejemplo, con Yatari, este fin de semana, no recuerdo, creo que es 26, ¿verdad? Sí, con Valentine's Producciones, ¿no? Sí, sí. Ahorita es. Que vayamos a los eventos, pues ya dices, no, pues tengo estas fechas y eso, okay, ¿no? Ya me estoy adelantando. Y hablamos de lo de... bueno, sí, hablamos de lo de Valentine's. ¿Dónde más has estado? ¿Estuviste en Basscam? Sí, bueno, ahí caí por casualidad. Yo no estaba en el cartel, pero bueno, había por ahí una cortesía también que me había ganado en el Rasteca Sound ahí. El buen Emi me hizo el favor de apuntarme todos los datos para que me cedieran la cortesía y todo, pero de todas maneras también caí acompañando al buen R Sound en su sesión, ya que estamos trabajando juntos en otro proyecto alterno, pues lo acompañé también como para respaldarlo ahí técnicamente. Sí, es también es una de las cosas que iba, ¿no? Que has estado colaborando ya con unos artistas que ya... Por digamos que son como de tu generación, pero han estado ya publicando cosas. El caso del R Sound System, el caso también del Sergio, ¿no? También ellos sí. Ya han estado aquí en el Top 9, ¿no? Sí, sí, fue algo que les comentaba hoy más temprano ahí en las redes sociales, porque cada uno ha recorrido su camino. R tiene el suyo, Sergio también, y entonces se me hizo algo para mí, pues, de... Como de buen augurio que también haya podido pisar alguno de los lugares en los que ellos los han recibido con anterioridad, ¿no? Entonces, pues sí, para mí está bien. Es algo muy bueno. Vamos con otro set de música, ¿no? Okay. ¿Qué te parece? Claro que sí. Otras tres. Claro que sí. Bueno, está totalmente en vivo y en directo desde Radio Zapote, aquí al pie de la pirámide de Cuicuilco, escuchando la trayectoria de Maestro Zombie, de las últimas generaciones de los dubmakers que ha dado este país tan talentoso. Y bueno, vamos a escuchar ya al Maestro Zombie. Estamos en el Dub Night. We'll be right back. Rhino 2.1 FM, Raiders Aponte. Culture Brown stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace called them boor. Kabusha, Pulo. Culture Brown said that. Dumja. Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. Real, you know what I mean? Radio Capote, Mexico City, Rastalo, Jesse Brummer. To get in touch with Dub Night, give the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you. Bungalo Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown say watch ya. Happy your big tune me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune we here tonight. Squia, squia, squia. 001 Spank Banner represent Dub Night FM scene. Wickedest thing in Mexico. Bududu. Dub Night FM Radio Dub Show. Pull up. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Bueno, estamos de regreso 236 del Dub Night aquí con el segundo set de Maestro Zombie. ¿Con qué escuchamos, Maestro Zombie? Ok, pues el primer tema que te puse de esta segunda ronda se llama Decisiones y pues nada, también es uno de esos temas esporádicos ahí muy personales en los que me encontraba de repente y decidí componer una pieza que pues marca básicamente como la decisión de dedicarme, bueno, al menos intentar dedicarme a esto profesionalmente, ¿no? Lo que refiere al menos al sonido y a la producción musical. Y eso en lo que refiere al primer tema. ¿Y qué más, qué más, qué más? Esa fue la primera. Y después escuchamos a Masaire Dub también ahí, ¿no? En la segunda canción, ¿no? Sí, eso fue una producción que trabajé con Jametstick y Masaire. La composición de la melodía y la participación ahí de los duplets en la voz es de ellos. Ahí participé más que nada pues grabando, mezclando y pues ahí intentarles darle un máster ahí decente al trabajo de estos colegas. Sí, señor. ¿Y qué más? ¿La tercera qué fue? Que la tercera se llama Problemas. Igual siento que constantemente estamos asediados por magnánimes males por ahí que asedian nuestra vida y un montón de cosas que hacemos. Entonces, Problemas es una canción que intenta dar a conocer también, o bueno, intenta expresar un poco como esa parte de angustia de mí. Muy bien. Oye, entonces ahora sí háblanos de las presentaciones que tienes ahí en puerta. Ok, bueno. La primera fecha que se viene más próxima es el 26. Ahí los estaremos esperando con la gente de Valentine's. Y pues bueno, ahí acompañando al maestro Yatari en su sesión con otros colegas, otros selectores. Por ahí va a estar Nesca Dub. No recuerdo que otros colegas también van a estar ahí pinchando. Póngalo todo, va a estar. Ah, póngalo, cierto, sí. Y va a estar ese artista, ¿no? Del sello de Yatari. Que se llama Naram. Él estará ahí también, ahí. En el poder va a estar el Omani Padmehum, sí. Sound System. Sí, van a estar ahí amplificando. No sé si van a ver otros colegas también ahí participando en la amplificación. Me parece que solo ellos. Sí, ese es Valentine's, Bungalow Dub, Maestro Zombie. y pues Oman y Pan Mehum, y bueno, va a ser ahí por en Iztapalapa, es donde es la producción, ¿no? Sí, muy cerca de Metro Cerro de la Estrella. Perfecto. Bueno, y a ver, tus redes sociales, Maestro Zombie. Ok, bueno, pueden encontrarme ahí en el Facebook como Maestro Zombie, ahí está la página de Face. Para cuestiones más personales, digámoslo, también está la cuenta de Zombie Masta Contigo. Igual así me pueden encontrar exactamente como se escucha. Zombie Masta, junto, y después contigo. Es por ahora lo único que existe por ahí en las redes sociales. También hay una cuenta en YouTube, pero aún no he subido ningún material de video producido así formalmente. Cuenta de SoundCloud, ¿no? También, ¿no? En la cuenta de SoundCloud, sí, también estamos como Maestro Zombie. Ahí está, las redes sociales de Maestro Zombie. Y bueno, vámonos a unos últimos tunes para toda la gente que está escuchando o viendo. Pues puede estar escuchando o viendo el Dubnight FM. Estamos también en la recta final. Pero bueno, aprovechando de que hoy hay un acto en vivo, pues vamos a ir con más de Maestro Zombie. Ahorita regresamos para hablar de los eventos en general que hay y despedir este programa. Ok, aquí está Maestro Zombie. We'll be right back. Dubnight FM, Dub Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dubnight, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dubnight FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Bueno, ya la recta final del Domna FM número 236 desde la Radio Zapote, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y vámonos a... Hay unos eventos que con los cuales vamos a mencionar de que van a ocurrir en estos próximos días. Y bueno, ya el miércoles en el ombligo de la semana, mañana va a estar Subasquila ahí en el Cultural Roots, totalmente en vivo. Esto es una tardeada, es tarde-noche. Para recargar las pilas con Zumbasquila, ellos desde el Estado de México, Guadalajara, Escalella, estarán en el Cultural Roots. También estará ahí el Unidad Estéreo. Después el jueves está la sesión de Mr. Sebre, una sesión de despedida. El señor Mr. Sebre se va. No te vayas, Sebre, quédate aquí con nosotros, aquí con los mexicanos. Y va a estar en las Blue Roots Session que se están llevando a cabo en la Pulquería El Sol Sale para Todos. Esto va a ser el jueves, esta va a ser la sesión número 10 y va a estar Mr. Sebre ahí en la sesión de despedida. Yo creo que vamos a pasar un rato a verlo. Y después, ¿qué más? Pues está lo que decíamos. Bueno, el viernes está el Dub Central Crew, que ellos están celebrando sus sesiones en el Foro Malaquías, que está ahí, bueno, que antes tenía otro nombre, pero está ahí en el centro, en el metro Cuauhtémoc. Ahí está, para todos ahí también conocidos, ahí va a estar el Dub Central Crew, ahí va a estar sesionando por la noche de viernes. Y también está lo que ya decíamos, que es el primer aniversario de Valentine's Crew. Y bueno, y va a haber un cartel muy completo. Va a estar desde Nueva Zelanda, Naramti, con pues él es de parte del sello de Yatari. Va a estar el Bungalow Dub, va a estar el Maestro Zombie, va a estar Bingy Man, Skadub, Mexican Dub Warriors, Gallo Wise, entre otros, ahí en el aniversario de Valentine's. Esto va a ser ahí en Iztapalapa. Y bueno, también, antes de despedirnos, aquí Maestro Zombie dice que hay unas cosas que también nos quiere decir. Bueno, también quiero empezarle por darle las gracias por haber venido aquí al Domnai 236. Muy buena música, hermano. Oh, pues gracias a ti, hermano, por la invitación y permitirme venir a compartir un poco del material que estoy trabajando de por acá a este lado, hermano. Y pues bueno, sí, se me pasaba recordarles ahí a los radioescuchas que el 10 de junio también habrá una sesión ahí con Prometheus por Iztapalapa. Ya podrán checar ahí por las redes sociales bien la ubicación del espacio, pero bueno, ahí se está invitando a varios proyectos de dubmakers locales, pues mexicanos, a que participen a esta sesión con el buen Prometheus. Y pues próximamente también está la tentativa de presentarme con los compañeros de T de Jamaica, Jamestic, en el Reggaelaguetz. Sí. Bueno, pues ahí está el apunte. Muchas gracias por haber venido esta noche. No, pues gracias a ustedes, todos los que están escuchando, y también los Odop. Esto fue Maestro Zombie. Muchas gracias. Y también a Newman, gracias por haber venido a estar aquí con nosotros. Bueno, ya casi nos vamos. Nos vamos a ir con el Maestro Zombie y esto que viene en Banzai Dub Volumen 1, que se llama Exhumación. Nos escuchamos el próximo martes de 9 a 12 de la noche, Dub Night, en el 237. Va a haber muchos invitados. Y bueno, ya, esperen el flyer. Esto fue Dub Night. Se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night.